entregó sus armas justo cuando más me hacía falta. Dicen que la fe mueve las montañas, que la tempestad cura lo que el sol tarda en alejarla. Y yo estoy aquí, vuelve en mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla. Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana. ¿Y qué puedo hacer si tengo mi alma? Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana. Esperar por ella sin perder la calma. Dicen que la fe mueve las montañas, que la tempestad cura lo que el sol tarda en alejarla. Y yo estoy aquí, desde mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla. Hasta el sol de hoy no le vuelvo a ver, sin perder la calma.